En noviembre se realizará en Durazno el primer concurso de domadores. Firman convenio ADEOM, Durazno y Fundación Parque de Vacaciones de Minas. Preparan la 16 fiesta del reencuentro del fútbol y el deporte duraznense. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola, buen lunes. Tuvimos un fin de semana muy movido con un variado festival del Rosedal en Carlos Reiles, un encuentro internacional de triatlón en la zona del camping y la disputa de finales nacionales de Baby Fútbol Generación 2011 organizadas por la ONFI. Todos acontecimientos sobre los que informaremos en las páginas de Durazno Digital, no en este podcast, pero sí en el portal, con resultados, fotos e incluso videos, así que mucho para ver en esta plataforma, pero ahora vamos con las tres breves elegidas para este desarrollo. 24/7. La Sociedad Rural de Durazno publicó en su página de Twitter que los días sábado 12 y domingo 13 de noviembre tendrá lugar en su predio el primer concurso de domadores. En la actividad destinada a los criollistas podrán participar animales revisados para redomones en el año 2022 y animales no revisados pero nacidos luego del 1 de julio de 2018. Según los organizadores, que inscribían hasta el 31 de octubre, así lo publicaron en Instagram, habrá importantes premios en efectivo. 24/7. Este lunes, el 7 de noviembre a la hora 11, en el local de ADEOM Durazno, se firmará un convenio entre el Sindicato Municipal y la Fundación Parque de Vacaciones de Minas, conocido como Parque Uteantel. El objetivo es otorgar importantes descuentos para los asociados de la gremial que quieran vacacionar en el conocido lugar. El Parque de Minas cumplió días pasados 75 años de vida y tiene abiertas sus puertas a cualquier turista interesado en conocer un lugar único en nuestro país. Acompañarán en la firma el director de UTE, doctor Felipe Algorta, el vicepresidente de la Fundación, ingeniero Gustavo González, así como el presidente de ADEOM, Washington Olivera, y la secretaria general de ADEOM, Yana Sapía, además de directivos. Un podcast de Durazno Digital. Se viene la 16ª fiesta del reencuentro del fútbol y el deporte duraznense. BDR Producciones confirmó la realización de la conocida actividad deportiva a nuestro portal de noticias. Indicó que será el viernes 18 de noviembre, entre las 19 y 21 horas. Estamos hablando de la 16ª fiesta del reencuentro del fútbol y el deporte duraznense. Esta vez el escenario elegido es el Estadio Cerrado Ernesto de León. Antes se llevaba a cabo en el Estadio Landoni, pero en esta oportunidad va a ser en el Estadio Cerrado, donde se disputarán partidos de futsal y se llevarán a cabo homenajes a deportistas duraznenses. Tal como ha ocurrido en ediciones anteriores, se van a sortear camisetas. Las entradas tendrán un costo de 50 pesos. Llegamos al final de un nuevo podcast. Nos encontramos aquí a partir de la hora cero o en nuestro canal de Telegram. Gracias por acompañarnos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.